El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Nos acompaña hoy Cecilia Reviglio. La idea de la clase es presentar algunas claves que nos permitan hacer un recorrido respecto de los modos de leer. La lectura es una práctica social, con lo cual no podemos pensar que esos modos de leer son siempre los mismos o han sido siempre los mismos. El modo en el que se produce y se hace circular el texto escrito produce maneras distintas de abordar un texto. Clase Pública es un espacio destinado a la transferencia de conocimientos por parte de los docentes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Conducción, Javier Acuña. Producción, Cristian Aziani. Operación técnica, Valeria Millar. Locución, Julián Cartavia. Coordinación general, Andrea Calamari. Más información en clasepublicaunr.blogspot.com. Estamos en una nueva clase pública y nos acompaña hoy como docente invitada Cecilia Reviglio. ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenos días. Bien, bueno, Cecilia Reviglio es licenciada y profesora en comunicación social. Actualmente es docente de la Universidad Nacional de Rosario en la carrera de comunicación social en la materia Redacción 1. Está realizando en estos momentos también un doctorado en el marco de una beca de posgrado que le ha otorgado el CONICET desde el año 2007 y ya ha presentado su tesis, así que podemos decir que es una casi doctora. En la universidad, bueno, además de sus tareas docentes, se desempeña como investigadora en diversos proyectos vinculados con los procesos de mediatización de la sociedad actual. Hecha esta presentación biográfica reducida de Cecilia, le queríamos preguntar específicamente por su tarea docente, ahí en la materia Redacción 1, que como su nombre suponemos lo indica, está en primer año. Exactamente, es una materia de primer año que apunta a dar un panorama general de los procesos de redacción y en particular trabajar algunas cuestiones del género periodístico, pero en verdad las cuestiones más particulares del género periodístico se ven en el segundo año de la carrera. Lo que nosotros hacemos es plantear algunas bases teóricas respecto de la redacción y de los procesos que supone pensar un texto escrito, haciendo pie claro en los géneros periodísticos, pero sin profundizar en ellos particularmente. Preparamos el terreno, digamos, para el segundo año de la carrera. ¿Es una materia que se dicta con modalidad de taller? Es una materia que se dicta con modalidad de taller, una materia anual, donde el desarrollo de los temas teóricos va siempre acompañado de una práctica, donde se puede ver cómo esos conceptos que muchas veces a los estudiantes les parecen como demasiado abstractos funcionan en el momento de la tarea de escritura. La concepción que subyace al diseño del programa de la materia es que a escribir se aprende escribiendo, que la escritura es un proceso recursivo y por lo tanto es un proceso que siempre puede volver a empezar y que un texto nunca está terminado, sino que siempre se puede volver sobre él para mejorarlo. Y fundamentalmente la idea de que la redacción es un proceso comunicativo, que uno siempre escribe para otro, tiene algo para decirle a otro en un contexto determinado, con un objetivo de comunicación determinado, y que esos son los ejes que de alguna manera guían el proceso de escritura de un texto. Mi tía siempre dice, ay, los chicos de ahora escriben cada vez peor. Eso es un lugar común de tía, de la mía y de cualquiera de las que tengamos a mano, o vos ves algo de eso en este momento, donde supuestamente los mensajitos de texto, el chat y demás anulan cierta capacidad de poder expresar en palabra escrita las ideas que uno quiere transmitirle a otro. Yo creo dos cosas. Entre otras dos cosas. En primer lugar, creo que sí se nota una dificultad, no sé si creciente, pero sostenida en los últimos años respecto del manejo de la lengua escrita. Creo que eso tiene que ver con metodologías de enseñanza de la lengua, creo que tiene que ver con los modos en que se alfabetiza. Hay una suerte, a mi entender, de incorporación problemática de la estructura de la lengua. Y esto puede sonar un poco antipático, porque a nadie le gusta hablar de las estructuras. Pero básicamente la lengua es una estructura. Con lo cual, lo que uno tiene que aprender para poder usarla son las reglas de combinación de los elementos que forman la estructura. Eso me parece que todas las teorías que tendieron a algunas perspectivas más liberadoras respecto del uso de la palabra, con las que en principio ideológicamente uno podría acordar, se traducen o se transforman en algunas dificultades sostenidas respecto de la utilización correcta de la lengua. Cuando digo utilización correcta de la lengua, no me refiero o no estoy sosteniendo una posición purista respecto del lenguaje, pero sí creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con un uso adecuado, más que correcto, vamos a decirle adecuado, de la lengua, que tiene que ver con la posibilidad de comunicarse con otro. No creo que esto tenga que ver con el uso de las tecnologías. Creo que son dos cosas diferentes. Creo que sí las tecnologías utilizan un tipo de lenguaje o hacen un uso del lenguaje diferente a los usos tradicionales del lenguaje, pero de ninguna manera creo que uno y otro se puedan estar de alguna manera anulando. Podría haber una suerte de contaminación de un género sobre el otro, pero me parece que si la lengua estuviera enseñada desde el momento de la alfabetización con mayor precisión, el resto sería sumaría y no restaría. Sí, ¿no? En todo sería... caso, no sé, pienso por ahí un chat o un mensaje de texto utiliza un código como puede utilizarlo el código Morse, qué sé yo, o el lenguaje para sordomudos, que también tiene otro tipo de código diferente al que está más extendido, digamos. Exactamente, ¿no? sí, coincido. Así que bueno, no sé, así se presentaba Cecilia Reviglio y en un segundito nomás vamos con la clase propiamente dicha. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El título de la clase del día de hoy, ¿cómo se lee? Algunas claves para pensar una historia de la lectura en el mundo occidental. La idea de la clase es presentar, precisamente como lo dice el título, algunas claves que nos permitan hacer un recorrido respecto de los modos de leer. La lectura es una práctica social, con lo cual no podemos pensar que esos modos de leer son siempre los mismos o han sido siempre los mismos desde el inicio de la práctica. Por otro lado, la lectura está muy vinculada con la escritura, con lo cual se supone que las modificaciones en las rutinas de escritura y en la estructura misma de los textos genera o produce algunas modificaciones respecto del modo en el que se lee esos textos. A mí me interesaba pensar dos claves de acceso a la historia de la lectura. Por un lado, la transformación de las tecnologías de la escritura y cómo estos modos en los que la palabra escrita circula o ha circulado en los distintos momentos históricos generan modos de leer diversos. Y por otro lado, algunas concepciones o teorías respecto de la lectura que se manejaban en cada época. Hay un trabajo reciente de una profesora de literatura inglesa y comparada, Karine Littó, que afirma que las características materiales de los escritos, es decir, los soportes sobre los que la palabra se inscribe, una tabla de arcilla, la pantalla de una computadora, la página de un libro, son importantes para determinar esa relación que cada sujeto tiene con la palabra escrita. Supone restricciones respecto del lugar donde se puede leer, la posición que el lector debe, corporal, que el lector debe asumir para abordar ese texto, el ambiente físico donde lo hace, etcétera. Es decir, que el modo en el que se produce y se hace circular el texto escrito produce maneras distintas de abordar un texto. Yo elegí, para simplificar de alguna manera esta historia, elegí hacer una periodización en tres partes que posiciona la imprenta como momento de inflexión. Entonces, esta historia de la lectura que hoy quiero compartir con ustedes, está estructurada en los modos en los que se leía antes de la aparición de la imprenta, lo que la imprenta viene a inaugurar y lo que sucede luego de la imprenta. La elección de la imprenta como mojón ahí que está de alguna manera funcionando como estructurador del tiempo, puede ser cuestionada. Uno podría pensar que se pueden elegir otros momentos, de hecho todo lo que supone la revolución de las tecnologías digitales. Sin embargo, por lo que supone la modernidad con la imprenta en la historia de la lectura, es el elemento que realmente marca el antes y el después, aunque uno podría pensar que después hay otro después del después. Respecto de este primer momento, a todo este primer momento anterior a la imprenta, vamos a situar la etapa histórica de la Antigüedad y la Edad Media. Sobre lo que se pensaba respecto de la lectura en la Edad Media, en la Antigüedad, no hay demasiadas cuestiones que se sepan, pero sí está clara la idea de la escritura en la Antigüedad. De hecho, son bastante famosas las posiciones en contra de la escritura de Platón, que creía que la escritura era solamente una suerte de traición del texto oral. La escritura nace como un modo de preservación del texto oral, más que de preservación, de recuperación del texto oral para que no se pierda, en tanto se pierden los sujetos que lo recuerdan. Para Platón esto denostaba la cuestión de la memoria, ¿no? Había algo del orden de la pereza en la escritura que iría en contra de la capacidad de recordar. Como veremos, no hay nada nuevo bajo el sol, y eso tiene que ver, con una tendencia humana al miedo frente a lo diferente, ¿no? Por un lado. Más adelante vamos a ver cosas que se decían entre el 1700 y el 1800 sobre la literatura que no podríamos creer que se decían sobre la novela romántica, ¿no? Sobre la novela moderna. Bien, digo, denostada o elogiada, la escritura nace como un modo de registro del oral. Esa era la función principal de la escritura. Los primeros libros que se conocen son libros mesopotámicos. Esos libros tienen dos formatos diferentes. El principal era, en general, eran tablillas de arcilla, fijas, muy grandes. Por ejemplo, había libros de más de 6 metros cuadrados. Y el tamaño del libro estaba en proporción directa con la importancia del texto. Cuanto más grande era un libro, cuanto más grande era la superficie de inscripción de un texto, no podemos hablar del libro todavía, más importante era ese texto. El tamaño importaba. El tamaño importaba porque generaba no sé si todo el mundo accedía a leerlos, pero al menos en quienes veían ese objeto, la sensación, por ejemplo, de que esa ley que estaba allí escrita era central para la vida social. Cuanto más grande era el texto de una ley, mayor influencia, mayor peso tenía sobre aquellos sujetos a quienes alcanzaba esa ley. Por otro lado, las leyes no estaban pensadas para moverlas de un lado a otro. Digo, no era necesario tener formatos que permitieran llevarlas de un lugar a otro. Contemporáneamente, con estos textos grandes, había otros formatos de más pequeños, que eran tablillas de arcilla que se ordenaban según el orden preestablecido de la lectura y podían transportarse en bolsos de cuero. De la época es otro formato un poco más liviano, que es el rollo. En primer lugar, el rollo de papiro, que estaba fabricado por tallos de una planta parecida al junco, Y en segundo lugar aparece en el siglo II a.C. el rollo de pergamino. El rollo de pergamino, a diferencia del rollo de papiro, era fabricado con piel de animales, que era mucho más resistente que el papiro, por eso deja de usarse el papiro y, digamos, con el paso del tiempo se usa casi siempre el pergamino. ¿Qué pasaba? Digo, ¿cómo este formato influía en la lectura? El rollo tenía, sea de papiro o de pergamino, tenía básicamente dos dificultades. Una dificultad era que el lector no podía apreciar la totalidad de la obra de una mirada, ¿no? Porque en general el pergamino necesitaba de las dos manos del lector, que sostenían abierto el fragmento de texto que se estaba leyendo, y el resto, por debajo y por arriba, permanecía enrollado. Con lo cual, a medida que se iba desenrollando, el lector iba pudiendo apreciar la obra como un objeto único. Por otro lado, era una práctica muy habitual de la época, la glosa, es decir, hacer comentarios, escribir comentarios respecto del texto. La glosa se dificultaba precisamente porque uno necesitaba de las dos manos para poder leer el texto. Lo que viene a saldar esas dificultades es un nuevo formato, que es el formato de códice, que es lo más parecido a nuestro libro moderno, que es la encuadernación de un fajo de páginas de pergaminos, que a la vista, digamos, cerrado, parece un libro moderno. Tenía como ventaja que se podían usar a ambos lados de la página, que tenía márgenes amplios que permitía la glosa, que se hacían de un tamaño más pequeño, que posibilitaba trasladarlo y posibilitaba la manipulación del objeto. Es lo que posibilita la división de un texto en capítulos, la inclusión de un índice, lo que genera que al lector le sea más fácil encontrar lo que busca dentro del texto, que no tenga que recorrer el texto entero para encontrar un fragmento que le interesa, sino la paginación también aparece en el códice. Esto sucede entre los siglos 3 y 4. Lo que me preguntaba, a propósito de lo que decías al principio, cuando decías la relación entre el lector y el soporte donde estaba inscripto un texto, quien escribía en una tabla de arcilla no tenía margen para equivocarse. O al menos era más difícil porque, bueno, el texto era uno y no se podía borrar o suprimir como hoy uno suprime en un editor de texto digital, ¿no? Si la hoja en blanco es un desafío, la tabla de arcilla en blanco lo habrá sido más aún. Sí, si uno piensa en la historia de estos soportes, todos los soportes fueron avanzando en la posibilidad de borrar más fácilmente, ¿no? Digo, el papiro tampoco era fácil de borrar. El libro impreso tampoco, ¿no? El papiro era más fácil que la arcilla, pero más difícil que el libro impreso, y el libro impreso era más fácil que el papiro, pero mucho más difícil que un procesador de texto en computadora, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar en el año 95, usaba una máquina de escribir Remington, y equivocarse era terrible. Pasar la página. Era pasar la página completa, claro. Creo que la tecnología avanza también en ese sentido, en hacer más fácil la corrección o la rectificación de eso que está escrito. El códice avanza en una cuestión de formato, no de técnica de impresión, ¿sí? Porque sí se sigue usando el papiro, el pergamino, se sigue copiando a mano, el códice sigue siendo un objeto único, no es un objeto replicable. Son pocos los códices que hay, precisamente por eso, porque lleva muchas horas de trabajo copiar un códice. La particularidad que tenían estos códices, precisamente, es que muchas veces cuando se copiaba un códice ya existente, se le agregaba al texto central, es decir, dentro del margen del texto, las glosas que estaban hechas al costado del texto. Es decir, también era difícil encontrar un códice igual que otro, no solo porque era un objeto escrito manualmente, etcétera, etcétera, sino también porque el texto iba modificándose a medida que nuevos lectores iban incluyendo sus propios comentarios. Por eso la figura del autor es una figura moderna, ¿sí? ¿No? Esta idea de autor como constructor de un texto, como sujeto individual que construye un texto, todavía no existía. Bien. No podemos pensarla en términos históricos aún. Bien, estamos junto a Cecilia Reviglio en nuestra clase pública de hoy. El título de su clase parte de una pregunta: ¿cómo se lee? Y algunas claves para pensar una historia de la lectura en el mundo occidental. Suponemos también que la lectura estaba restringida a un sector reducido en este momento donde estás haciendo esta evolución histórica de los procesos de impresión y de escritura. Claramente, la lectura estaba muy reducida por varios motivos. En primer lugar, porque la cantidad de ejemplares era muy poca. No sé si en primer lugar, vamos a decir, por un lado, porque la cantidad de ejemplares era muy escasa. Por otro lado, porque la alfabetización todavía no estaba extendida. Era muy poca la cantidad de población que tenía acceso a la alfabetización. Lo que aparece con mucha fuerza en este momento son las lecturas colectivas, precisamente como consecuencia de estas dos restricciones de la lectura. La lectura colectiva suponía un lector en voz alta que leía para otros, y esto aparecía en distintos ámbitos. El inicio de la lectura colectiva, uno la puede situar como un inicio religioso en el monasterio de San Benito, en el año 529, cuando Benito funda un monasterio en Monte Cassino. Y hay dos cosas interesantes respecto de la historia de San Benito con la lectura. En primer lugar, él establece, en el momento en el que funda un monasterio, una serie de leyes, de reglamentos, que tienen que ser seguidos por los monjes que forman el monasterio. Y esto supone una suerte de mayor importancia de esas leyes escritas que de la voluntad del superior que estuviera a cargo del monasterio. Si bien uno puede pensar, bueno, era ese superior a cargo del monasterio el que hizo ese reglamento no podía ser modificado a voluntad libre del superior cuando se le diera la gana. El superior podía cambiar de opinión, pero la ley ya estaba escrita. Exactamente. Por otro lado, San Benito instala como rutina para sus monjes la lectura colectiva. Cada domingo, luego de la misa, luego de la comunión, se elegía, se decidía cuál iba a ser el monje que durante toda la semana iba a leer en voz alta para sus compañeros. Y esto suponía entonces, o garantizaba, o estaba pensado para garantizar una mayor concentración en esa palabra que se escuchaba. Y como en ese momento no se podía discutir el texto sagrado, no se podía tener una opinión sobre el texto sagrado, esa lectura colectiva en la que uno leía y los otros solo escuchaban, de alguna manera también garantizaba que no hubiera comentarios respecto de ese texto que tenía una única interpretación. Esta regla respecto de la lectura en voz alta, a partir del siglo XII, es tomada por todos los monasterios europeos. Es decir, la lectura colectiva en voz alta comienza oficialmente en la Iglesia Católica, en el siglo VI, en el monasterio de Monte Cassino. De todas maneras, este tipo de lectura colectiva trasciende las paredes de los monasterios. Sucedía en las ciudades, donde aparecen las figuras de los juglares, los lectores públicos que iban de pueblo en pueblo leyendo para informar o incluso para entretener. La figura de la lectura empieza a aparecer con alguna función de entretenimiento ya en este momento. El libro que más se leía en las familias era la Biblia, digamos, en el seno familiar también era la Biblia. Y también ahí la lectura colectiva tenía que ver, tal vez no tanto con la cuestión del analfabetismo, porque las familias más ilustradas, bueno, aunque ilustrada no es la palabra todavía para la época, tal vez había más de un miembro que leía, pero sí la ausencia de ejemplares para que cada uno eligiera qué leer o leyera por sí mismo. Uh-huh. De la época también son dos otros tipos de lectura, que es la lectura silenciosa y la lectura en voz baja. Ya estamos en la Edad Media acá, ¿no? La lectura en voz baja es llamada lectura en voz baja murmullo o ruminatio. Ruminatio es una palabra latina que tiene que ver con el acto de rumiar, con lo que hacen los rumiantes con el alimento. Y tiene que ver con el modo en el que se designaba la lectura lenta, regular, en profundidad, murmurada, que se hacía de la Biblia. La idea que subyacía acá era la idea de masticar la palabra de Dios. Masticar estos textos sagrados, detenerse en cada palabra, extraer toda la riqueza de esa palabra sagrada, y esto se creía que promovía la asimilación de la palabra de Dios. Y dicen, esta asimilación de la palabra no es predominantemente intelectual, es predominantemente sensorial. Los franceses, o el idioma francés, tiene una manera muy metafórica de hablar de lo que supone aprender de memoria. Cuando ellos dicen que algo se aprende de memoria, usan la expresión apprendre par cœur. Literalmente, apprendre par cœur significa aprender con el corazón. Aprender de memoria para un francés supone aprender con el corazón. Cualquier cosa que se aprenda de memoria. Sí, es algo, es la expresión que se usa hoy en el lenguaje actual. Y me parece que esa expresión es de alguna manera producto de esta idea medieval del masticar y volver a masticar la palabra y saborearla y paladearla, de modo que no solo uno la comprenda a nivel intelectivo, sino que también esa palabra se haga carne, se haga cuerpo, ¿no? Por eso era el modo de leer de la Biblia. De todas maneras, así como tenemos la lectura en voz alta, la lectura colectiva, esta lectura rumiada, que era una lectura individual, también aparece en la Edad Media la lectura silenciosa. Y la lectura silenciosa, aunque muy poco extendida y aunque termina de consolidarse con la modernidad, con la aparición de la imprenta, empieza en las universidades. Y tiene que ver con un cambio de la función social de la lectura y la escritura. La lectura y la escritura, a partir de la expansión de las universidades en Europa, ya no tiene que ver con la asimilación de la palabra de Dios o el entretenimiento, sino que es un trabajo intelectual. El trabajo intelectual empieza a realizarse en voz baja o de manera silenciosa en estas grandes bibliotecas de esas primeras universidades. Seguía estando en este momento todavía el problema de la escasez de ejemplares. Digo, la lectura colectiva también se desarrollaba en las universidades porque los ejemplares eran pocos. Pero se supone o se dice que estas grandes bibliotecas y que el trabajo intelectual relacionado con la lectura y la escritura es lo que de alguna manera se transforma en el germen de esa lectura silenciosa que luego va a tener su apogeo en la modernidad y en la aparición de este lector moderno solitario enfrascado en su libro. Llegamos a la modernidad. Llegamos a la modernidad después de pasar por la tabla de arcilla, el papiro, el rollo, el códice. Ahora estamos en la modernidad y suponemos que ahí aparece la imprenta. Aquí aparece la imprenta exactamente a mediados del siglo XV, junto con una explosión de libros. Bueno, sabemos de todas maneras que el primer libro que imprime Gutenberg es una Biblia. Digo, la cuestión religiosa sigue siendo predominante, por lo menos en estos primeros tiempos. La invención de la imprenta supone la reducción de las horas de trabajo necesarias para hacer un libro. Los libros empiezan a producirse en serie. Esto posibilita un aumento marcado de la producción, de la cantidad de libros que se pueden producir, y también se da paralelamente junto con el proceso alfabetizador de masas. Con lo cual se producen al mismo tiempo más libros y más lectores. Esto genera muchos cambios en los hábitos de lectura, y a su vez esos cambios en los hábitos de lectura que produce la imprenta generan nuevos formatos. Es decir, la imprenta, una nueva tecnología que permite la difusión como nunca antes de la palabra escrita, genera cambios en los hábitos de lectura, y esos cambios en los hábitos de lectura a su vez terminan siendo generadores de nuevos formatos de ese mismo texto impreso que había empezado a aparecer en el siglo XV. los libros empiezan a convertirse en objetos fáciles de conseguir, ya no son más objetos de culto. Al principio los libros eran grandes, digamos, los primeros libros que se imprimen siguen siendo grandes, siguen siendo pesados, siguen siendo ediciones muy cuidadas. ¿Y sigue conservándose esa lógica de que a mayor tamaño, a mayor importancia? Sí, no de manera tan marcada, pero en general los libros más antiguos y los libros que tenían que ver con leyes o con obras importantes siempre se presentaban en ediciones más grandes. No de una manera tan lineal como en la antigüedad, pero sí había algo del orden de lo simbólico en relación con el tamaño. Que luego se pierde, y ahora vamos a ver cuando aparece el libro de bolsillo, ¿no? Que es muy interesante la historia de la aparición del libro de bolsillo. La aparición del libro, la difusión del libro, hace que aparezca, como decíamos hace un momento, el lector silencioso. El lector que elige qué leer, que se aísla para leer y que elige internarse en esa selva de signos solo, digamos, ¿no? Sin la necesidad de un otro que le leyera o de un otro que estuviera escuchando esta lectura. Karin Litó también afirma que así como la lectura colectiva tiene el origen en las prácticas de la Iglesia Católica, la lectura silenciosa tiene su germen en el protestantismo. Esta idea protestante de que el texto sagrado no tiene una única interpretación y de que el fiel no tiene por qué someterse a la mediación de ningún otro ser humano que pueda decirle cómo debe interpretar la palabra sagrada, inaugura este lector silencioso, y ella va más allá y dice, e incluso uno puede rastrear ahí el germen del gran individualismo que comienza en Europa en el siglo XVII. Paralelamente a estas modificaciones, aumenta la cantidad de bibliotecas privadas, las casas empiezan a llenarse de libros, aparecen las colecciones, aparece el libro como un objeto ornamental, entonces es como un bien de distinción, y entonces las familias crean sus bibliotecas donde se exponen sus libros, los libros no son ocultados, sino que son expuestos, empiezan a aparecer libros que ocupan menos espacio, que eran más económicos, empieza a ser más uniforme el precio el precio y los formatos de los libros, y el tamaño de los libros se reduce hasta llegar a lo que hoy conocemos el libro del bolsillo. Yo propongo hacer una pausa aquí, aprovechando todo lo que contabas antes de la lectura silenciosa y la lectura pública, digo para aprovechar y hacer, como solemos hacer aquí en Clase Pública, que es tomar parte de este proyecto de bibliografía sonora que se está desarrollando en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que, como hemos contado en alguna otra oportunidad, es un proyecto de creación de un repositorio virtual de todos los textos que se utilizan en todas las materias que se dictan en las cuatro carreras de la facultad. Entonces vamos a aprovechar y vamos a tomar uno de los textos que nos recomendó para que acompañe la clase de hoy Cecilia, y vamos a escuchar uno de estos fragmentos y luego sí retomamos la clase junto a Cecilia Reviglio, clase que, repetimos, se titula ¿Cómo se lee? Algunas claves para pensar una historia de la lectura en el mundo occidental. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Las imágenes de la Europa medieval ofrecían una sintaxis sin palabras, a la que el lector añadía silenciosamente una narración. En nuestro tiempo, cuando desciframos las imágenes de los anuncios, de los videos, de las historietas, también nosotros prestamos al relato no solo voz, sino un vocabulario. Al comienzo de mi actividad como lector, antes de encontrarme con las letras y los sonidos, seguramente yo leía de esa manera. Debo haber elaborado, con las acuarelas de Beatriz Potter, con las grandes y luminosas criaturas de la hormiguita viajera, los relatos que explican y justifican las distintas escenas, uniéndolas en una narración posible que tuviera en cuenta todos y cada uno de los detalles representados. No lo sabía en aquel momento, pero estaba ejercitando mi libertad de leer casi hasta el límite de sus posibilidades. No solo me apropiaba de la historia, sino que nada me obligaba a repetir una y otra vez el mismo relato, aunque las ilustraciones fueran las mismas. De noche, pero también de día, me recostaba, apoyado en varias almohadones hasta casi sentarme, y escuchaba a mi niñera que me leía los aterradores cuentos de los hermanos Grimm. A veces su voz me dormía, otras, por el contrario, la emoción me enardecía y le suplicaba que lo apresurara. Pero la mayor parte del tiempo me limitaba a disfrutar con la voluptuosa sensación de dejarme llevar por las palabras y sentía, de una manera muy física, que estaba viajando de verdad a algún lugar maravillosamente distante, un lugar que apenas me atrevía a vislumbrar en mi última y secreta página del libro. Más adelante, el director de mi escuela me dijo que solo los niños pequeños pedían que les leyeran. Le creí y renuncié a hacerlo, en parte porque me proporcionaba un placer inmenso, y a esa altura estaba dispuesto a creer que cualquier cosa que diera placer tenía algo de malsano. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta un verano en que mi amigo y yo decidimos leernos mutuamente La Leyenda Dorada, para que yo pudiera recuperar aquel deleite de la lectura que llevaba tanto tiempo perdido. No sabía entonces que el arte de leer en voz alta tenía una historia larga y viajera. En la Cuba todavía española, había llegado a establecerse como una institución, dentro de las restricciones más prosaicas de la economía. Quien leía este fragmento de una historia de la lectura de Alberto Mangel es Pablo Alessandroni, y, como decíamos, este es un material que forma parte del repositorio sonoro que está en construcción en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. ¿Y los oyentes? Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Continuamos en clase pública. Estamos hoy con Cecilia Reviglio. Ella es docente de la carrera de Comunicación Social, específicamente de la materia Redacción 1. Está prácticamente terminando también su doctorado en comunicación social, y el tema de la clase de hoy es cómo se lee, algunas claves para pensar una historia de la lectura en el mundo occidental. Antes del corte habíamos quedado en el tema del tamaño, ¿no? Que los libros paulatinamente fueron reduciendo su tamaño. Decíamos que fueron reduciendo el tamaño hasta alcanzar el formato del libro de bolsillo. Y que la historia del libro de bolsillo es bastante interesante porque precisamente posibilita toda una nueva práctica de la lectura. Este libro fue en realidad concebido para ser leído al aire libre. Porque, insisto, las ediciones anteriores, si bien eran ediciones más pequeñas que se podían mover de un lugar al otro, seguían siendo ediciones grandes, pesadas, que suponían la necesidad de una mesa donde apoyar el libro. Bien, estos libros de bolsillo empiezan a pensarse para ser leídos al aire libre y para ser llevados en los viajes, es decir, para poder leer en el tren. Cuando decimos bolsillo, decimos diminutivo de bolso, no es para andar metiéndose en el bolsillo porque es incómodo y además no entra en el bolsillo, digamos. Exactamente. No entra en el bolsillo de un pantalón. Libros de bolsito sería. Desconocemos el tamaño de los bolsillos de aquella época. Claro, capaz al menos que eran. Sí. En los bolsillos de hoy no entran. En el siglo XIX se empiezan a editar, por ejemplo, libros especiales para ser vendidos en las estaciones de tren. Se los llama libros de ferrocarril. Lo primero que se empieza a vender en el año 1848 puntualmente, se abre el primer kiosco de periódicos en Londres, en una estación de ferrocarril, y donde además de periódicos y revistas se empiezan a vender al principio libros de mala calidad literaria, vamos a decirle. Estas novelas ilustradas en general, que se llaman novelas de ferrocarril. Y hay quienes creen que empezaron a venderse este tipo de novelas A recomendación de algún caballero que sugería a las señoras que viajaban solas que estuvieran entretenidas leyendo para evitar la mirada de algún otro caballero durante el viaje. Casi un siglo más tarde, es decir, ya en el siglo XX, a un empleado de una editorial inglesa se le ocurrió que se necesitaban ediciones baratas pero de literatura de buena calidad para ser vendidas en las estaciones de tren, en los salones de té, en las papelerías. Finalmente, convence a varios editores y en 1935 se publican los primeros 10 libros de la famosa editorial Penguin. Uh-huh. Entonces, el formato de bolsillo lo que permite es sacar al libro de las bibliotecas y de los salones de lectura y llevarlos de viaje, llevarlos al jardín, llevarlos al altillo, ¿no? La jovencita que empezaba a leer y que quería escaparse de la mirada de los padres y hurtaba de la biblioteca un libro, y si era muy pesado era muy difícil llevarlo hasta el altillo para poder esconderse a leer. De esta época aparecen dos concepciones de lectura. Yo al inicio de la clase prometí dar cuenta de algunas miradas sobre la lectura. Y entonces empieza a pensarse que el tipo de lectura de la modernidad es una lectura extensiva, a diferencia de la lectura que se hacía antes de la imprenta, que era una lectura intensiva. ¿A qué refiere esta contraposición lectura extensiva e intensiva? Antes de la imprenta solo se leía la Biblia, muchas veces, intensamente, se volvía sobre ella, se la masticaba, como dijimos hace un rato, se la rumiaba, se la paladeaba, se la hacía carne. Ahora, el lector moderno dispone de una cantidad de novelas y de textos para ser leídos y pasa, dice algunos autores, sin solución de continuidad de un texto a otro, por encima, sin profundizar en él, dando lugar a lo que algunos autores hasta han llamado la fiebre de la lectura. En Alemania, por ejemplo, se habló de la fiebre bertesiana, ¿sí? Haciendo alusión a la fiebre que había despertado las penas del joven Werther de Goethe y todo lo que inaugura el romanticismo alemán a partir de este texto. En Inglaterra se habla de la fiebre de Pamela, y así aparecen una serie de consideraciones respecto de los peligros de la lectura. Una lectura que enajenaba, una lectura que aislaba, una lectura que convertía al sujeto lector en un sujeto incapaz de pensar, completamente tomado por las emociones y las sensaciones que la lectura le suponía. Por eso decía al principio que resulta muy curioso leer estas cuestiones que se decían respecto de la lectura, porque nos hace acordar mucho a cosas que se decían, que se dicen sobre qué objeto. En realidad sería el mismo texto al que le borraron la palabra lectura y le pusieron televisión primero, luego le borraron televisión y le pusieron computadora, y así sucesivamente, pero el texto es el mismo. Los peligros de que uno se encierre en tal cosa, etcétera, etcétera. Lo que sí, un comentario a propósito de lo que decías recién de esto de la multiplicidad de las bibliotecas y demás, porque me vino a la cabeza una anécdota que contaba Yupanqui, y decía que en su casa había un solo libro, si no me equivoco, de Bacon. Y dice que su padre decía, tengo uno solo, pero bastante usado. Daba cuenta precisamente de esa lectura intensiva en profundidad. Claro, uno solo, pero usado. Tal vez ahí había implícito cierto desdén por las grandes bibliotecas, grandes bibliotecas poco visitadas, sí, claro, toda una posición intelectualista que aún hoy podemos rastrear en muchas personas, ¿no? Esto de acumular libros porque tienen un valor simbólico, aunque nunca los hayan abierto. Tengo tal libro y no leí tal libro. Exactamente. Quería compartir con ustedes, porque me parece gráfico, una cita de 1790 que de alguna manera está dando cuenta de esta posición sobre la lectura que mencionaba. Si la lectura de novelas es un proceso sensual que se lleva a cabo en el cuerpo, su peligro reside en que los lectores pueden cerrar su mente absorbiéndose a tal extremo en la ficción e identificándose tanto con el texto que bien pueden sucumbir de manera animal a sus placeres, impedidos ya de transformarse en criaturas racionales porque continúan siendo criaturas de sensaciones. Esto también se traslada a los textos literarios. Si uno piensa en el Quijote o piensa en Madame Bovary, son personajes de la lectura moderna que pierden la cordura a partir de, en un caso, la lectura exagerada de novelas de caballería, y en el caso de Madame Bovary, a partir de estas novelas románticas que la hacen soñar con la posibilidad de una vida y de unas relaciones afectivas que parecieran estar fuera de su alcance. Ambos personajes terminan trágicamente, Madame Bovary se suicida sobre el fin de su libro, producto de su falta de cordura, o de su enajenación debido a la literatura, y Don Quijote muere, bueno, recuperando un poco la cordura sobre el final del libro, ¿no? Pero digo, estas posiciones teóricas respecto de la lectura en la modernidad también se trasladan a la literatura misma, ¿no? Y aparecen estos personajes Bovary. Bueno, de hecho se habla, en algunos casos se ha hablado del bovarismo, que tiene que ver con esta obnubilación por la lectura que surge por perderse ahí en la selva de la ficción a lo Madame Bovary. Estamos en Clase Pública, nos acompaña hoy Cecilia Reviglio, hablando, ¿no?, acerca de cómo se lee y algunas claves para pensar una historia de la lectura en el mundo occidental. Por supuesto, son algunas claves, ¿no?, porque la clase es finita, tiene una hora de duración, y después seguramente ella nos irá comentando algunas otras claves o algunas otras puntas para poder continuar con el tema. Bien, llegamos al siglo XX, ¿no? Después de este viaje así como un poco vertiginoso, desde los pueblos mesopotámicos, pasando por Grecia y por la Europa moderna, llegamos al siglo XX, siglo de las pantallas, ¿no? Siglo donde aparece el cine, donde aparece la televisión, donde aparece la computadora. Y como tratamos de sostener durante toda la clase esta idea de que cada nueva aparición tecnológica, aunque nos cueste pensar hoy, la tablilla de arcilla y el papiro son tecnología, suponen cambios en la relación del sujeto con los textos que lee. La pantalla, en este caso de la computadora, también supone una modificación de lo escrito y de lo leído al mismo tiempo, ¿no? De lo escrito y del modo en el que se aborda eso escrito. Yo soy bastante cauta respecto de hablar de los modos de leer en la pantalla, porque me parece que es un fenómeno muy contemporáneo y que la distancia histórica que ayuda a entender los procesos, en este caso, es bastante exigua, ¿no? Es un proceso al que yo, por ejemplo, he visto desarrollarse, ¿no? Esto que les decía, en el 95 cuando empecé la facultad, ya en mi casa ese año o al año siguiente estuvo la primera computadora, pero yo muchos de mis textos los escribía en una Remington. Para los que no saben qué es una Remington, es una máquina de escribir. Ah, ya pensé que iba a decir una escopeta. No, es una máquina. Una escopeta de palabras, una escopeta en todo de caso. Palabras, en, sí. En algún momento se ha hecho esta analogía. Y en realidad, claro, y hay que ser buen tirador. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. Se notaba el que iba tirando de a un solo tiro. Tic, tic. No, el otro tenía una especie de ametralladora. Exactamente, el que sabía usar todos los dedos. Totalmente, y ahí te la regalo los meñiques, cómo te quedan. Y encima la A, la tenés a tiro del meñique izquierdo. Bien. Bueno, veo que ha escrito también mucha máquina, Javier. Sí, no, bueno, pero en realidad debo confesar que yo me corría un poco la mano y le daba con el índice. Sí, todos hemos hecho esa trampa alguna vez. Todos le dimos a la A. Cuando el profesor de mecanografía no nos miraba. Todos le dimos a la A con el índice. Bien, pero digo, más allá de que no existe todavía esta distancia histórica que nos permite evaluar este fenómeno, creo que algunas cosas se pueden plantear, ¿no?, respecto de las lecturas en pantalla. En primer lugar, hay una suerte de exacerbación de esto que se inicia con la imprenta, que es una difusión cada vez mayor del texto escrito. Digo, antes teníamos los libros que se producían en una imprenta y que entonces había muchos libros. Ahora los documentos digitales se pueden reproducir a un nivel mucho mayor que el de los textos impresos. Con lo cual, en esto podemos decir que hay una suerte de intensificación, en términos casi maclujanianos, de la idea de la imprenta o de la tecnología de la imprenta. Estos textos también, como dijimos en algún momento de la clase, son de alguna manera menos perdurables o son más fáciles de borrar, ¿no? En esto que decíamos, como la tecnología fue avanzando y cada vez hizo más fácil corregir el error o hacer desaparecer un texto o una idea de un texto, la tecnología digital, el procesador de texto, lo hace algo absolutamente cotidiano. Ya no fácil, sino cotidiano. El corregir, por ejemplo, algo con lo que nosotros intentamos trabajar mucho en la clase de redacción, es la idea de la importancia del borrador. Entonces, que los estudiantes puedan entregar o puedan mostrarnos los diferentes momentos de ese proceso de trabajo. Con la máquina de escribir eso era muy fácil, incluso porque primero había borradores a mano y luego eso se pasaba. Cuando uno hoy le pide un borrador a un estudiante, el estudiante mira sin saber qué es lo que se le está pidiendo. Pero ¿y cómo? ¿Y qué se supone que haga? Y guardo ese archivo y después hago otro. Guardo uno, escribo mal a propósito un archivo, lo guardo y después te hago otro. Y lo que dicen permanentemente es, yo no tengo borradores porque voy corrigiendo mientras escribo. Uh-huh. Antes uno no podía, digo, si escribía a mano, tachaba y escribía encima. Entonces la huella de eso quedaba en algún lugar. Si escribía a máquina, uno escribía y luego leía y ahí, si se daba cuenta que tenía que corregir, había que volver a tipear todo de nuevo. Entonces, por ejemplo, la idea del borrador es una idea que desaparece en alguna medida o desde alguna concepción que se borra. El borrador se borra, exactamente. Se pierde la huella de ese borrador. Otra cuestión que introducen las pantallas respecto del formato de los textos es precisamente la cuestión del hipertexto, ¿no? Cambia la concepción de texto y el texto deja de pensarse como un texto que inicia con una palabra y termina en su punto final, sino que aparece esta idea del texto en red, del texto central o no, pero que despliega links que van hacia otros textos y hacia otras ideas en una suerte de asociación infinita, en la que el lector más avezado saldrá airoso y en la que el lector menos ducho con el formato terminará perdido, ¿no? Y ya no sabrá por dónde empezó y perderá su ruta. Lo que sí es cierto es que cambia, hay una relación física que cambia con el texto. Digo, al principio un texto digital solo se podía leer en una computadora enchufada a la corriente eléctrica y era una cosa grande en el lugar de la casa o en el lugar físico donde estaba. Luego las notebooks permitieron correr un poco esto de lugar y hoy las tabletas de lectura permiten leer un libro en electrónico en un parque. De todas maneras hay un cambio corporal, de relación corporal entre el lector y ese texto, porque la materialidad es otra, porque no hay páginas, porque no hay, el olor es otro, la textura es otra, la relación táctil del lector con el texto es otro. Y lo que es muy sugestivo para mí, que también tal vez tiene que ver con que estamos en un momento de transición respecto del libro impreso y el libro digital, es que todo el tiempo las innovaciones tecnológicas respecto del texto digital intentan emular algo de este texto impreso. Humberto Eco, en uno de sus últimos libros que sacó el año pasado, que se llama Nadie acabará con los libros, anticipándonos cuál va a ser la tesis que va a defender en el libro, ¿no? Esta idea de que el libro nunca se va a acabar porque el libro impreso, tal como lo conocemos, porque no es necesario ningún otro elemento más que ese objeto para acceder a él. Muy bien, bueno, estamos llegando al final de la clase pública del día de hoy. Suponemos que deben haber quedado cosas en el tintero. Y una última cosa, decías al principio que la idea de autor era una idea de la modernidad. Decíamos recién también que una de las posibilidades que tiene el texto que surge del procesador de texto o esta circulación nueva que hay es que uno puede borrar más fácilmente, pero también ahí podemos pensar que en la posmodernidad se pierde el autor también. ¿Y por qué lo pienso? Porque así como es fácil borrar y editar sobre la marcha, también es muy fácil que yo tome el texto de otro sin ningún tipo de problema, sacado de un sitio web, de una página de Colombia, tome un párrafo, lo copie textual en un texto propio, no lo cite, o sea, no lo haga con pretensión de cita, sino que lo incorpore a un texto mío y lo haga pasar como que lo escribí yo. Si bien eso se llama plagio, no sé hasta qué punto está internalizado en las generaciones que surgieron con esta tecnología digital, digo, no sé si está internalizada la idea de plagio. Lo saqué de internet, como que está ahí disponible para que todos usemos eso, y aunque el autor, la figura de autor, no se pierda todavía, porque los libros sigan teniendo el nombre del autor y el copyright o lo que sea, digo, se interpele esa figura de otro modo. Me parece que hay dos cuestiones respecto de esto. Por un lado, hay una modificación o hay una transformación del concepto de autor. ¿Sí? Así como el concepto de autor, tal como apareció en la modernidad, hoy está cuestionado. En tanto se supone que hay procesos colectivos de trabajo, en tanto se postula la idea esta de las inteligencias múltiples, que las podríamos discutir, del trabajo colaborativo, toda esa o esas transformaciones en las rutinas productivas de los textos, ponen en jaque la idea del autor moderno. Eso por un lado. Por otro lado, está el uso que de esos textos disponibles en la web se hace, donde sí aparece esta cuestión del plagio que vos mencionás y donde sí aparece una ausencia de la conciencia del plagio. Si está ahí, está disponible, ¿por qué voy a hacer otro texto si ese autor dijo lo que yo pienso? Yo no lo voy a poder escribir mejor. Entonces, entrego esto que él dijo. Sí, me parece que hay una relajación de esas cuestiones. Y se ve mucho en los estudiantes, donde hay que hacer mucho hincapié en la necesidad de la cita y donde hay que hacer mucho hincapié en la necesidad de consignar la fuente y en que no es lo mismo tomar la información para elaborar una idea propia que copiar. Y que eso es una copia. Muchas veces se sorprenden frente a eso. Muchas veces no, pero muchas veces hay una suerte de, pero yo no quise hacer esto. Y, bueno, no, pero esto que vos hiciste supone un plagio, supone, digamos, en esta instancia un problema académico, pero en otra instancia un problema legal, ¿no? Pero, insisto, son cuestiones muy nuevas y son cuestiones sobre las que uno piensa a medida que el problema se presenta. Porque además el avance de la tecnología es cada vez más rápido, ¿no? Entonces cuando uno paró y reflexionó sobre algo, ya hay algo que cambió. Digo, no es un lugar común decir, o sí es un lugar común decir que el tiempo es más rápido que antes y que todo avanza mucho, pero es un lugar común que sale de una facticidad, de algo que realmente sucede, que es que uno parece ir a la cola del avance de las tecnologías, por lo menos de las tecnologías de comunicación. Muy bien, Cecilia, muchas gracias. Cecilia es Cecilia Reviglio, nuestra docente invitada del día de hoy, quien estuvo compartiendo con nosotros la clase Cómo se lee, algunas claves para pensar una historia de la lectura en el mundo occidental. Antes de despedirte y de agradecerte nuevamente, te queríamos pedir el favor de que nos recomiendes algún tipo de bibliografía para que, además de lo que estuvimos escuchando en el programa de hoy, el oyente pueda continuar con el tema de alguna manera. Voy a citar tres textos en principio que son bastante diversos y que son de consulta permanente para mí. En primer lugar, en orden cronológico de aparición, los voy a citar. Una compilación maravillosa que realizaron en los años 80 Guglielmo Cavallo y Roger Chartier, que son dos historiadores que se dedican a la historia de la lectura y de la escritura y que se llama Historia de la lectura en el mundo occidental. Es una compilación de trabajos de distintos autores. En segundo lugar voy a citar un local, un texto que es un ensayo en realidad de Alberto Mangel, que se llama Una historia de la lectura. Alberto Mangel es un escritor argentino que vivió hace mucho tiempo en Estados Unidos y ese texto lo escribió en Estados Unidos y es un ensayo que pasa revista por distintos aspectos respecto de la historia de la lectura. Él aclara que es una historia de la lectura porque se trata de su historia de la lectura, no es una autobiografía de él mismo como lector, pero sí él dice, bueno, esta es mi historia particular de la relación con la lectura. Y por último, Teorías de la lectura, de Karin Littow, un texto reciente del año 2008. Creo que la cité durante la clase. Es una profesora de literatura inglesa y este es un texto que se podría enmarcar dentro de lo que se llama la crítica literaria. Y es un texto muy interesante porque recupera algunas cuestiones de la historia de la lectura y reflexiona también sobre estas teorías de la lectura que me parece que siempre ayudan a pensar. Voy a recomendar un último libro que tiene que ver con la cuestión de la lectura digital, que es un libro bastante poco conocido, que se llama Del papiro al hipertexto, de Christian Van den Dorpe, que es un escritor canadiense. Pasa revista un poco precisamente a esto, ¿no? A las cuestiones de la escritura desde la aparición del papiro a la aparición del hipertexto. Cecilia, un placer haber compartido esta clase contigo. El placer fue mío. Nosotros nos reencontramos en la próxima. Chao. Chao, hasta luego.